cosa. Y entonces, por lo tanto, fíjate que yo creo que aquí falta que el Estado dé una solución definitiva al tema de los discapacitados. No está recurriendo un poco todos los años a esto, que es bueno, pero que no es lo permanente. Que los políticos hagan política, que estudien y que legislen, más que estar también en el espectáculo. Y que terminemos la corrupción en Chile, tendríamos plata de sobra para muchas teletones y para cubrir muchos problemas que tenemos aquí en el país. Pero para eso no, porque si no llegaríamos a la verdad, que el fin justifica los medios. No. Un fin noble tiene que tener medios claros y honestos. Así que el señor Javier Lavín se queda esperando. Nada, el impuesto está para el bien común de todos. No podemos hacer negociaciones por rama. Ellos tienen federaciones de empresarios corruptos, parásitos, por rama. Ellos no tienen.